ante los umbrales de las cuartas moradas. Si la perfección estriba en el reinado perfecto de Dios en nosotros, por el Espíritu Santo, toda la ciencia mística gira en torno a este problema práctico. ¿Cómo atraer el soplo del Espíritu? ¿Y cómo entregarse y cooperar después a su acción irruptora? El Espíritu Santo es soberanamente libre en sus dones, y nada podrá constreñir o limitar su libertad divina. Hay, con todo, disposiciones que ejercen una atracción casi irresistible sobre su misericordia infinita, y otras que el mismo Espíritu exige como cooperación activa en su acción. Santa Teresa destaca estas disposiciones y precisa la ascesis adecuada a la acción de Dios por medio de los dones en el camino de perfección y en el castillo interior o las moradas. Hay tres disposiciones que se encuentran a la base de estas ascesis y que corresponden a tres leyes o exigencias de toda acción de Dios en el alma. Estas disposiciones fundamentales, que regulan toda cooperación del alma y que irán perfeccionándose a medida que se desarrolle la acción divina, son: el don de sí, la humildad y el silencio. El don de sí. ¿Qué fuerza tiene este don? No puede menos de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí, nos dice Santa Teresa. Según testimonio de la Santa, toda la ascesis que propone en el camino de perfección se cifra en la realización perfecta del don de sí. Todo lo que os he avisado en este libro, dirigido a este punto de darnos del todo al Criador, y poner nuestra voluntad en la suya, y desasirnos de las criaturas, porque nos disponemos para que con mucha brevedad nos veamos acabado de andar el camino y bebiendo del agua viva de la fuente que queda dicha. Porque sin dar nuestra voluntad del todo al Señor, para que haga en todo lo que nos toca conforme a ella, nunca deja beber de ella. Santa Teresa afirma repetidas veces esta relación estrecha entre la contemplación y el don de sí. El alma ha de corresponder por este don completo de sí a las primeras gracias contemplativas, de lo contrario, no se repetirán sino de un modo pasajero. Cuando no nos damos a su majestad con la determinación que él se da a nosotros, harto hace de dejarnos en oración mental y visitarnos de cuando en cuando, como a criados que están en su viña. Mas estos otros son hijos regalados. Pero cuántas reticencias y dilaciones en la realización de este don de sí. Don que ha de ser absoluto para atraer las gracias cumplidas de Dios. Somos tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios que no acabamos de disponernos. Parécenos que lo damos todo, y es que ofrecemos a Dios la renta o los frutos, y quedámonos con la raíz y posesión. Como Él no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no se da a sí mismo del todo hasta que nos damos del todo. Dios no se entrega a nosotros, sino en la medida en que nos entregamos nosotros a Él. La unión perfecta exige como condición previa el don completo de sí mismo. Oh, hermanas mías, no os aseguréis ni os echéis a dormir, que será como el que se acuesta muy sosegado habiendo muy bien cerrado sus puertas por medio de ladrones y se los deja en casa. Y ya sabéis que no hay peor ladrón que nosotras mismas, que si no se anda con gran cuidado y cada una como el negocio más importante que todos, no se mira mucho en andar contradiciendo su voluntad, Hay muchas cosas para quitar esta santa libertad de espíritu que pueda volar a su Hacedor sin ir cargada de tierra y plomo. Para pertenecer a Cristo, es necesario entregarnos a Él como Él se entregó a Dios. Así como toda la misión de Cristo descansa en su oblación, así la potencia toda de su gracia se afianza en el alma por el don completo de sí misma, que constituye la parte más importante de su cooperación. Santa Teresa hace resaltar en el camino de perfección los efectos de unión y de identificación provocados por el don de sí. Y mientras más se va entendiendo por las obras, que no son palabras de cumplimiento, más nos llega el Señor así, y la levanta de todas las cosas de acá y de sí misma, para habilitarla a recibir grandes mercedes, que no acaba de pagar en esta vida este servicio. En tanto le tiene, que ya nosotros no sabemos qué pedirnos, y su majestad nunca se cansa de dar, y comienza a tratar de tanta amistad, que no sólo la torna a dejar su voluntad, mas dale la suya con ella, porque se huelga el Señor, ya que trata de tanta amistad, que manden a veces, como dicen, y cumplir Él lo que ella le pide. Para conseguir tan altos favores, el don ha de ser absoluto, completo y frecuentemente renovado. El fiat, dado por María en la Anunciación, fue preparado anteriormente en su alma flexible y dócil por una disposición de ofrenda completa. El don de sí provoca en nuestras almas las divinas transformaciones y nos prepara al mismo fiat fecundo. Dice Santa Teresa: «Oh, hermanas mías, qué firmeza tiene este don. No puede menos, si va con la determinación que ha de ir, de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí y hacer una unión del Criador con la criatura». La humildad. Desde las primeras moradas nos viene hablando Santa Teresa de la necesidad del conocimiento de sí para progresar en la vida espiritual. Pero este conocimiento, por muy preciso que sea, acerca de lo que somos delante de Dios y de nuestras tendencias malsanas, no basta. Debe pasar a nuestra vida y a nuestra alma. Crear ahí una disposición y hasta una actitud, un comportamiento del alma en toda su vida espiritual. El conocimiento de sí no adquiere toda su eficacia, sino transformándose en humildad. No se cansa Santa Teresa de proclamar la necesidad de la virtud de la humildad. Basta que la descubra en un alma para que se tranquilice cualesquiera que sean las formas de oración que le acompañen. Pero si no la encuentra, se muestra inquieta por muy excelsos dones sobrenaturales y naturales que haya en el alma, porque, como dice ella, no hay tóxico en el mundo que así mate, como estas cosas, la perfección. Pero donde la humildad se hace particularmente necesaria es en esta etapa de la vida espiritual. Si las almas de las terceras moradas no adelantan, es porque carecen de ella. El camino que digo es con una gran humildad, que si habéis entendido, aquí está el daño de las que no van adelante. Dice la santa hablando de esta virtud: la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entienda, anda en mentira. Porque todo este edificio, el de la propia santificación, es su cimiento humildad. Y si no hay esta, muy de veras, aun por vuestro bien, no querrá el Señor subirle muy alto, porque no de todo en el suelo. Y como este edificio todo va fundado en humildad, mientras más llegados a Dios, más adelante ha de ir esta virtud, y si no, todo va perdido. Lo que yo he entendido es que todo este cimiento de la oración va fundado en humildad, y que mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios. No me acuerdo haberme hecho merced muy señalada de las que adelante diré, que no sea estando deshecha de verme tan ruin. Delante de la sabiduría infinita, créame que vale más un poco de estudio de humildad y un acto de ella que toda la ciencia del mundo. La humildad verdadera no viene con alboroto, ni desasosiega el alma, ni la oscurece, ni da sequedad. Antes la regala, y es todo al revés, con quietud, con suavidad, con luz. Es grande humildad verse condenar sin culpa y callar. Y es gran imitación del Señor que nos quitó todas las culpas. Porque el verdadero humilde ha de desear con verdad ser tenido en poco y perseguido y condenado sin culpa aún en cosas graves, porque si quiere imitar al Señor, ¿en qué puede mejor que en esto? Mientras estamos en la tierra, no hay cosa que más nos importe que la humildad. Pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad. Escribe Santa Teresa en el umbral de las cuartas moradas. Después de hacer lo que los de las moradas pasadas, humildad, humildad. Por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queramos. En donde quiera que la humildad se encuentre, desciende Dios a ella, y donde quiera que Dios se encuentra en la tierra, se reviste de ella como de un manto que oculta su presencia a los orgullosos, pero que la revela a los sencillos y a los pequeñuelos. Al aparecer Jesús en el mundo, viene a Él como un pobre niño envuelto en pañales. Es esta la señal dada por el ángel a los pastores para identificarle. Esta será vuestra señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Este signo de humildad caracteriza siempre lo divino en la tierra. El espiritual que ha llegado a estas regiones, en que sus virtudes no pueden realizar sus actos con perfección, en que su alma no puede progresar sino gracias a la acción directa de la sabiduría de amor que mora en su alma, no conseguirá evidentemente esta intervención divina sino por la humildad. De no ser humilde, no será poseído y actuado por Dios, y la acción divina guardará generalmente relación directa con su humildad. Dios comunica su sabiduría a los pequeños. La humildad se convertirá en su sustento espiritual. Tal es la ley a que toda alma está sometida. No progresará sino a condición de someterse a ella. No puede Dios prescindir de la humildad. Siente tanto atractivo por ella que la humildad puede a sus ojos suplir a todo lo demás, puesto que atrae, efectivamente, todos los dones de Dios. El silencio. El don de sí provoca la misericordia divina. La humildad aumenta la capacidad receptiva del alma. El silencio asegura a la acción de Dios toda su eficacia. Estamos oyendo de labios de Santa Teresa, desde las primeras moradas, la necesidad de recogimiento para descubrir la presencia de Dios en el alma y las riquezas depositadas por el Señor en ella. Esa necesidad de silencio se hace imperiosa en esta segunda fase que comienza con las cuartas moradas. Bastaba hasta el presente con recogerse de cuando en cuando. Ahora se hace necesario un recogimiento tan asiduo y constante como la acción de Dios. Toda ocupación que requiera una aplicación concienzuda de nuestras facultades reclama el recogimiento, y este, el silencio que lo promueva. El sabio tiene necesidad del silencio para preparar sus experiencias, para anotar con cuidado sus condiciones y resultados. El filósofo se acoge a la soledad para poner orden y profundizar en sus pensamientos. Este silencio, tan ávidamente buscado por el pensador, para aplicar a su reflexión todas sus energías intelectuales, será todavía más necesario al espiritual para aplicarse con toda el alma a la búsqueda de su objeto divino. En el Sermón de la Montaña, nos ha hablado Jesús de la necesidad de la soledad para la oración. Cuando quieras orar, entra en tu aposento, y una vez cerrada la puerta, ruega al Padre en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te escuchará. La oración contemplativa, propia de los estados a que hemos llegado, tiene exigencias muy particulares de silencio y soledad. La sabiduría divina no ilumina tan solo la inteligencia en la contemplación, sino que obra sobre el alma toda. De este modo, requiere de esta última una orientación del ser, un recogimiento y sosiego de cuanto hay de más profundo en ella, para recibir la acción de sus rayos transformadores. Dios vive en lo secreto, ha dicho Cristo nuestro Señor. San Juan de la Cruz añade: Dios realiza sus operaciones divinas en el silencio. El silencio es una ley que regula las más altas operaciones divinas. La generación eterna del Verbo y la producción en el tiempo de la gracia, que es una participación del Verbo. El espiritual que ha gustado a Dios necesita del silencio para comunicarse con Él. Esta aspiración por el silencio se encuentra en todos los místicos. Jesús también buscó el silencio, como lo demuestra su vida oculta en Nazaret durante casi 30 años. Su estancia en el desierto por espacio de 40 días antes de la vida pública, como para acumular para ella reservas de silencio. Esos retornos frecuentes a la soledad en la calma de la noche. Sedienta de Dios, Santa Teresa sentía ese estado de avidez de silencio. La fundación del monasterio de San José de Ávila, el primero de la Reforma, es fruto espontáneo de esa necesidad. En el monasterio de la Encarnación, la falta de clausura, el gran número de religiosas, la mitigación de la regla, habían asestado un golpe mortal sobre el silencio del que Teresa sentía necesidad para fomentar su intimidad con Cristo y unirse estrechamente a Él. En consecuencia, Teresa abandonará el monasterio en que ha vivido por espacio de casi 30 años. Sus conventos serán otros tantos paraísos de la intimidad divina a los que se acogerá Cristo en busca de silencio junto a los suyos. La misma preocupación del silencio pesa sobre Teresa en sus viajes para conservar en torno a sí y a sus hijas esa atmósfera divina. En nuestro siglo XX, el contemplativo sueña con un dejo de melancolía, en aquella época en que Santa Teresa sentía, durante sus viajes a través de los campos desiertos y sobre un carromato de bueyes convertido en celda carmelitana, la necesidad de sus horas de recogimiento que mandaba a los conductores que respetasen. Vivimos ganados por la fiebre del movimiento y de la actividad. El mal no reside tan solo en la organización de la vida moderna, en la celeridad que requiere de nuestras acciones, la rapidez y la facilidad que presta a nuestros desplazamientos. Un mal mucho más profundo tiene su raíz en la fiebre y nerviosismo de los temperamentos. Ya no se puede estar a la espera o en silencio. Y con todo, parece que se siente ansia por el silencio y la soledad. Se abandona el ambiente familiar para buscar nuevos horizontes, otra atmósfera distinta. pero frecuentemente no se lleva en esto otra finalidad que la de divertirse con nuevas impresiones. Cualesquiera que sean estos cambios de los tiempos, Dios siempre permanece el mismo y siempre, en medio del silencio, pronuncia su verbo, y en medio de ese mismo silencio lo ha venido a recibir el alma. La ley del silencio gravita sobre nosotros como sobre Santa Teresa. La fiebre y nerviosismo del temperamento moderno la hacen todavía más imperiosa y nos impone la obligación de un esfuerzo más enérgico para respetarla y someternos nosotros mismos a ella. Existe un silencio exterior, el silencio de la lengua y de la actividad natural, y otro silencio de las potencias interiores del alma. El silencio de la lengua, en lenguaje corriente, lo entendemos por estar callados. Esto indica la importancia de la mortificación de la lengua para la práctica del silencio. Se puede decir de la lengua que es ella lo mejor y lo peor que existe en el hombre. Fuente de bienes incomparables, provoca también los más graves males, como lo asegura enérgicamente el apóstol Santiago en su epístola. En muchas cosas tropezamos todos. Si uno no tropieza en la palabra, ese tal es perfecto varón, capaz de regir con el freno también todo el cuerpo. Si a los caballos les ponemos el freno en la boca para que nos obedezcan, también todo el cuerpo llevamos y traemos. Mirad también las naves, tan grandes como son, empujadas además por recios vientos. Son gobernadas por un timón pequeñísimo, a donde quiere el impulso del que la dirige. Así también, la lengua es un miembro pequeño y se ufana de cosas grandes. Mirad qué fuego tan pequeño, qué selva tan grande incendia. Y la lengua fuego es, todo un mundo de iniquidad. La lengua está puesta como uno de nuestros miembros. Ella, que contamina todo el cuerpo e inflama desde el nacer la carrera de la vida, y es inflamada por el fuego infernal. Porque toda naturaleza de fieras y de aves, de reptiles y de bestias marinas puede domarse, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero la lengua, ninguno de los hombres es capaz de domarla. Mal turbulento, rebosante de veneno mortífero, con la lengua bendecimos al que es Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, a los que han sido hechos a semejanza de Dios. La exhortación es taxativa y vigorosa. No es el momento de insistir sobre la gravedad de los pecados de la lengua señalados por el apóstol, porque las almas de oración, en el estudio en que estamos, en el umbral de las cuartas moradas, están enmendadas en lo referente a este punto, o, al menos, suficientemente advertidas. Pero siempre es de gran valor tener en cuenta la doctrina sobre la importancia y las dificultades de la lengua, que en tantas ocasiones nos afecta directamente. Dominio o mortificación de la actividad natural. Así como el mucho hablar, la actividad natural puede turbar el silencio en el que Dios se hace escuchar del alma. La experiencia de cada día nos demuestra que la actividad exterior puede llegar a turbar el silencio del alma. Por la orientación que impone a las facultades, por la fatiga y aún el enervamiento que provoca, por la intranquilidad que le acompaña, la actividad natural disipa al alma, rompe el recogimiento, multiplica los obstáculos para reanudar la oración, invade la misma oración y la hace muy difícil, si no imposible. Cuando esta actividad desborda la vida cotidiana hasta el punto de no dejar lugar a un mínimo suficiente para la oración y el retorno silencioso a Dios, la actividad degenera en activismo que se reviste de múltiples y, con frecuencia, nobles pretextos. necesidades de la vida, deberes urgentes de Estado, trepidación del ambiente que arrastra y disipa, goces de la acción que ensancha el ánimo y lo dilata, sequedades y abatimientos aparentemente inútiles de la plegaria. La gran lástima que despiertan las almas que nos rodean y cuya miseria material o espiritual extrema es un llamamiento insistente a nuestra caridad, apostolados urgentes que nos reclaman, etc. El activismo se presenta por lo general como una tendencia a la que uno cede. Puede convertirse con frecuencia en un error no sólo práctico, sino especulativo. Así acontece entre muchas almas cristianas aún cultivadas. Pasa a ser, en este caso, una especie de positivismo religioso que no confía sino en el valor de la actividad humana para conseguir efectos sobrenaturales y para la edificación del cuerpo místico de Cristo. No comprende entonces ni consiente que se reserve una gran parte de la actividad diaria a la oración silenciosa y, sobre todo, que se consagren exclusivamente vidas enteras a la plegaria y al sacrificio para hacer brotar fuentes de vida fecunda en la Iglesia. La herejía de las obras bien se apoya en una tendencia natural o en una convicción, puesto que niega prácticamente, al tiempo que la menosprecia, la acción del Espíritu Santo en el alma de la Iglesia, desvirtúa toda la vida espiritual, esteriliza el apostolado aún disfrazado de brillantes resultados exteriores y conduce, con frecuencia, a lamentables catástrofes morales y espirituales. Pero tampoco se puede despreciar la actividad. Hay que lograr un equilibrio que vaya de acuerdo a la propia vocación. Algunas indicaciones prácticas pueden ser: dedicar con toda escrupulosidad a la oración el tiempo prescrito por la obediencia o por lo que cada uno vea que Dios le pide y preservarlo de las usurpaciones de la acción. Dedicar a la actividad, especialmente a los deberes de Estado, todo el tiempo y energías que exige su exacto cumplimiento. La actividad es beneficiosa al alma que se sirve de ella para corresponder a la voluntad de Dios. Es, por el contrario, perjudicial si va acompañada de inquietud febril. Existen dos períodos en el desenvolvimiento de la vida espiritual en que este problema sobre el modo de armonizar la actividad con la contemplación se hace habitualmente más angustioso para el alma, y en que la ilusión que uno puede forjarse sobre este punto es más fácil y al mismo tiempo más peligrosa. Las primeras experiencias espirituales de la contemplación, que llevan consigo todos los delicados y suaves encantos de una rosada aurora, crean una avidez de impresiones sobrenaturales y una necesidad intensa del reposo y silencio en medio de los cuales se operan aquellas experiencias. Aspira el alma por una soledad completa y siente deseos de sustraerse a toda actividad perturbadora. Y no obstante, no es capaz ni física, ni moral, ni espiritualmente el alma de soportar tal aislamiento y tal inactividad. Los atractivos creados por las gracias recibidas sirven ordinariamente de llamada e indican una aptitud en el alma, pero son ciegos tales atractivos. Una dirección prudente y experimentada podrá indicar a cada uno, teniendo en cuenta su temperamento y su estado en el orden de la gracia, el modo cómo ha de corresponder a esa llamada por una prudente dosificación de silencio pasivo, de actividad exterior y de trabajo intelectual. Un problema muy similar se plantea al alma cuando, afianzada ya está por reiterados trabajos y tal vez ricas experiencias sobrenaturales, parece estar estabilizada en una contemplación ya habitual. Esta contemplación crea una sed ardiente de silencio. El alma se siente en adelante capaz de afrontar la ruda ascesis del desierto. ¿Quién podrá impedírselo? Dios provee a ello por los acontecimientos providenciales o por los superiores. La persona se siente torturada por los trabajos importantes y los múltiples desvelos que pesan sobre ella bajo la forma de deberes de Estado. ¿a quién ha de prestar oído? ¿A la llamada interior que sube de las profundidades del alma o a la exterior no menos explícita? Se siente atormentada y como descuartizada entre los dos términos opuestos. ¿Son tal vez ilusorios sus atractivos, o bien es procedente el culpar a los acontecimientos y a las causas libres y defenderse contra ellos? Las dos llamadas proceden de Dios, y no media entre ellos sino una oposición aparente, ya que en realidad se complementan ambos, como lo experimentará ella misma más tarde. Están llamados a armonizarse, como acontece con la acción del motor y la del freno respecto a la marcha y seguridad de un coche. A lo que el alma se siente incitada de este modo es a un ensayo, a una tentativa de la vida perfecta de Dios. El Espíritu Santo la empuja hacia la caridad perfecta, que consiste en dar y en darse, y la frena amorosamente para evitar su dispersión en la actividad exterior. La llama hacia las profundidades de la vida divina y le procura las ocasiones de actividad exterior que garantizarán su equilibrio. Las deficiencias cometidas en esta fase serán de más utilidad que muchas otras victorias alcanzadas en coyunturas menos peligrosas. Promoverán la humildad, que llama a Dios, y la caridad indulgente, que atrae a los hombres. Para esta categoría de almas preocupadas, escribe estas líneas Santa Teresa de Jesús: «Es menester andar con aviso de no descuidarse de manera en las obras, aunque sean de obediencia y caridad, que muchas veces no acudan a lo interior a su Dios. Y créanme que no es el largo tiempo el que aprovecha el alma en la oración, que cuando lo emplea también en obras, gran ayuda es para que en muy poco espacio tenga mejor disposición para encender el amor que en muchas horas de consideración. Toda ha de venir de su mano. Sea bendito por siempre jamás».